Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de sur.uy. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Nuevo programa de Desordenando Mundos. Hoy plantel extendido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Llegando el programa 100. Estamos ahí. Casi, 99. Podríamos haber hecho un chiste de esos escolares muy malos. Cachichén. El cachichén. Estamos levantando el invierno. ¿Cómo estamos, Sanfer? Ahí del otro lado del vidrio. Queridos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Invernales, total. Sí, ahora no, yo no tengo excusa ya. No hay excusa, hay ¿no? un grado afuera, no sé más. Sí, creo que... Cuando Sanfer mete manga larga, yo ya ahí sí. digo que es invierno. Iba a decir eso, pocas veces veo a Sanfer de abrigo, así con un buzo, así, realmente. Bueno, como siempre le decimos, pueden escucharnos en las diferentes plataformas. En particular, primero, antes de las plataformas, les recomendamos las páginas web de Radio Pedal y de sur.uy. Y también siempre sugerimos esta aplicación Radio Garden para escuchar Radio Pedal durante todo el día y otras radios también amigas que andan por ahí. Y luego las partes en las diferentes plataformas de streaming, Spotify y demás. Sí, como... Bueno, no sé, iba a decir algo, pero me parece que viene después. Pero de las plataformas también... Pueden escuchar el programa completo, no solo las partes, pero si les interesa algo en particular. No, me quedé colgada pensando en otra cosa, pero no vamos a hacer publicidad de plataformas que no nos dan nada. Pero si algo quieren dar, siempre estamos dispuestos a conversar. Bueno, adelantamos un poquito los contenidos del programa, ¿les parece? Sí, vamos a estar ahora nomás desarmando la semana siguiendo el acompañamiento que venimos haciendo de las luchas por el agua, y en este caso trajimos especialmente algunas resonancias feministas de estas luchas, así que también estaremos comentando las actividades que hubo en los últimos días, las que vendrán, como siempre, desde largo, pero también desde este tiempo más intenso de las últimas semanas de la lucha, que estamos en Desordenando Mundos trayendo eso a la agenda, digamos. Y hoy con voces de compañeras feministas que están participando allí. Y vamos a hacer un especial de Otras Palabras, Otros Mundos, acá aprovechando los encuentros y compartiendo algunas cuestiones de literatura y sobre todo otras mujeres que hemos leído y que nos han permitido pensar capaz también esto que le venimos dando vueltas del colapso psíquico, ambiental, social o distintas expresiones y distintas utopías, distopías y otros imaginarios posibles a través de la literatura para seguir pensando el agua y la vida en general y nosotros en esa vida. Así que vamos a hacer también un especial de Otras Palabras, Otros Mundos acá. Estamos llenos de libros acá arriba de la mesa. Muy bien, y en la última parte del programa vamos a estar con la columna mensual de... Marce y Sofía de Calcumapu, el Mejunje. En esta oportunidad van a estar conversando sobre la salud en red y la relación entre la medicina y el territorio. Y como siempre, musiquita linda tenemos ahí para ir escuchando y recomendaciones de lecturas del portal. Todo eso en tan solo una hora y media. Eso y mucho más. Bueno, para ir entrando en clima, ¿qué les parece si escuchamos el informe que nos hizo Andrés para la semana? El informe meteorológico. ¿Cómo están? Bienvenidos al pronóstico semanal de Desordenando Mundos. Mañana jueves 15 estará muy frío en la madrugada con neblinas y posibles heladas, a fresco en el día con cielo soleado, la máxima será de 14 grados y la mínima de 4. El viernes 16 estará frío en la madrugada con nieblas y neblinas, a fresco en el día con cielo algo nuboso, la máxima de 15 y la mínima de 5 grados. El sábado 17 estará frío en la madrugada con nieblas y neblinas, El día frío también, con cielo algo nuboso y nuboso, pueden ocurrir algunas lluvias aisladas pero muy escasas. La máxima de 14 y la mínima de 6 grados. El domingo 18 estará frío con cielo soleado, viento del sector noroeste aumentando hacia la noche y alcanzando rachas de hasta 50 km por hora. La máxima será de 15 y la mínima de 6. El lunes, el 19, estará el día frío con cielo algo nuboso y nuboso, la máxima de 16 y la mínima de 8. El martes 20, también frío con cielo cubierto y posibles lluvias aisladas, la máxima de 15 y la mínima de 9. El miércoles 21, frío con cielo cubierto, posibles lluvias y tormentas aisladas, el viento estará del oeste y hasta 60 km por hora. La máxima será de 15 y la mínima de 10 grados. Para lavar la ropa pueden hasta el lunes, teniendo en cuenta que el sábado puede haber alguna lluvia aislada en zonas costeras, pero breve, muy leve si es que ocurre. Y tengan en cuenta también que en las noches y madrugadas están aumentando mucho los niveles de humedad y tendremos nieblas, neblinas y rocío, lo que no va a permitir secar la ropa, por lo que conviene entrarla previo al atardecer. Eso fue todo, nos vemos la semana que viene con otro pronóstico. Bueno, ahí teníamos el pronóstico de a la distancia, digamos, que hoy no tenemos acá a nuestro meteorólogo amigo en vivo. Le mandamos saludos, aprovechamos a mandarle saludos. Ya esperamos que hayan prestado atención y sepan bien cuándo les toca lavar la ropa, colgarla, recogerla, estar atentos, atentas, atentes a las plantas. Seguimos con el frío. Frío y sin lluvia. Más o menos así. Así que... O sea, todo lo malo. Bueno. O sea, yo... Hay una parte buena del frío que es te acurrucas, prendes la estufita, metes la mantita. A mí no me... El busito peludo, ese que usás... solo en invierno. La bata. Y solo bata. Dentro de tu casa. Y solo... A veces voy al súper. Pero no más de eso. Pero te sacas las pantuflas. Me saco la pantufla, voy al súper. A veces. Bueno, nada, yo la verdad no me gusta nada el frío, así que... Solo son malas noticias para mí. No. Hoy estoy optimista, que da gusto. No sé, ¿algo sobre más quieren comentar? Sobre todo que seguimos sin tener la lluvia, claro, que tanto por eso necesitamos. Digo, pasamos frío, no llueve, seguimos sin tener agua. Bueno, con la actualización de la movida por el agua, que sigue siendo un tema que nos preocupa, venimos enseguida después de este pique. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bueno, y si siguen habiendo movilizaciones por el agua, siguió habiendo esta semana varias actividades, también, bueno, asambleas, movidas en la calle, concentraciones en distintos lugares, intervenciones en algunos espacios, algunas expos, algunas ferias, y creo que hemos andado ahí por un poco picoteando por esos lugares y también conversando con compañeras y compañeros que han estado ahí. Ayer hubo una movida grande en OCE también, no sé, también tenemos la palabra de algunas compañeras, pero quizás comentar un poco sobre estos eventos, ¿no?, que tuvimos en la lucha por el agua, porque ayer se abría, por ejemplo, la licitación, ¿no?, del proyecto Neptuno, y entonces ahí había convocada una concentración por parte de diversas organizaciones, pero entre ellas la Coordinación por el Agua, bueno, también los funcionarios de OCE, y bueno, Noel estuvo ahí. Estuvo un corto periodo, pero fue una concentración que tuvo varias horas, digamos. Se convocaba desde las 10 de la mañana, que era cuando se empezaban a hacer como la apertura de la licitación, y eso duró más o menos hasta las 3 de la tarde o algo así. Entonces creo que hubo muchas personas que fueron a apoyar como en distintos momentos, y había tanto personas afuera pintando pañuelos de no es sequía, no es saqueo, y haciendo distintas intervenciones, y también fue rotando la cantidad de personas que estaban adentro en distintos lugares, porque obviamente había policía, al principio algunos y luego cada vez más, y entonces se iba como rotando en distintos lugares de las oficinas de OCE, digamos, y la tónica de los bidones, que fue bastante fuerte, digamos, porque alguna de estas performances o actividades que se están haciendo en las marchas, de usar el bidón para hacer ruido y para cantar y para golpearlo en el piso, que tiene un gesto como de mucha rabia también y de toda la indignación y el enojo que está en este más de un mes sin agua potable adentro de la oficina mientras estaba sucediendo eso, y en un espacio como pequeño que tenía así como un zumbido bastante fuerte, estaba impresionante. Y se sostuvo, me parece que con el paso de las horas iba a caer llegando como más gente a ese momento, que tuvo un triste desenlace, digamos, porque igual la movilización no impidió que se siguiera adelante con lo del proyecto, pero al menos sí como en este basta colectivo que se está intentando decir de diversas formas y que se sigue sosteniendo, eso también fue un gesto como bastante, bastante grande. Y me parece que sí, si bien tenía una tónica un poco más sindical, porque estaban convocando particularmente desde FOSE y otros sindicatos, están ahí las personas que están haciendo las distintas asambleas autoconvocadas, que bueno, a veces hay cantos distintos, énfasis distintos, que se van viendo también en la tensión que hay en cómo cada quien está ahí disponiendo el cuerpo, y también en algunas cosas que hemos conversado acá en relación a no culpes a la lluvia, que capaz que ahí nos ponemos de acuerdo y que tiene que ver con la dinámica del saqueo, pero hay énfasis que tiene que ver con el modelo productivo, hay otras, los trabajadores, las trabajadoras que están pensando más en las cuestiones de la gestión de OCE, que a veces parece cerrarse ahí, hay quien va a querer hacer de esto una tónica solamente contra el gobierno actual, como si no tuviera todos los antecedentes que hacen a la situación, etcétera, y todo eso está ahí como en cada movilización, y ayer creo que particularmente. Y una, bueno, además de lo de los, una de las dos o tres imágenes que me parecía que no sé para qué no estuvo ahí, una es que uno de los, porque tengo muchas formas de bidones, botella, botellita, bidón, bidón, y entonces había un gran bombo improvisado con uno de los bidones de los dispensadores grandes, que ese sonaba, vaya fuerte. Si sonaba más fuerte, y que tenía ya como otra dinámica. Y después me parece que había mucha intervención afuera de OCE, entre otras un registro, y me parece interesante que estaba ahí como borrándose, pero de una de las primeras acciones que hubo hace un mes, de las que se fue a la OCE, de quienes se autoconvocaron diciendo que habían estado ahí y por qué se estaba luchando, todo rodeado de pececitos de colores flúor. Y me pareció interesante que esa cosa más del registro que va quedando en las distintas capas, en este caso en el edificio y tal, que mostraban que no era solamente esa vez que se había ido a movilizarse, sino que tiene mucho tiempo. Y otra imagen que era la de Mamá Tengo Sed, como uno de los graffiti que estaba ahí en la puerta, bueno, conviviendo con lo esto que decía de la pintada de los pañuelos, con se estaban haciendo distintas cosas ahí en la explanada. Eso fue una de las, capaz que las acciones que hubo en la semana, que tenía bastante convocatoria y que tuvo ahí como, bueno, todo este contexto, y que tuvo un momento bastante tenso en relación como a la policía, sobre todo ya después del mediodía, digamos, cuando había mucha gente concentrándose afuera y que ya estaban impidiendo que las personas entraran. Eso, capaz que una de las cosas que pasaron esta semana para ir conversando. Sí, una imagen que vi, porque yo no estuve ayer, pero obviamente entendiendo que siempre es un momento de mucha tensión cuando está la policía y cuando hay vallas, como ayer, pero en alguno de los registros que había de ayer, había como un vallado que de todos modos una compañera había quedado del otro lado. Entonces, lo habrán visto porque era muy gracioso que digamos, como que ni eso había podido ser resuelto bien, como nada, por parte de la se policía. Movía todo, todo se movía. No estaba ni precipitada, nada, no, los muchachos. No. Y ya la gente después se llevaba la valla. Eso fue divertido, y me parece que igual tiene eso como de que es un momento que sabemos que es muy tenso, pero también de cierta como picardía, ¿no? De cómo gestionar también esos momentos de tensión que me pareció interesante. Ahora, cuando venía para acá, me tomé el 137 desde la Ciudad Vieja, y que sigue hacia el oeste, digamos, y se subía mucha gente con bidones, que se ve que trabajan por ahí, por el centro o por la Ciudad Vieja, y van para el oeste, donde está bien difícil conseguir agua a veces. Y me llamó la atención porque, claro, es como una postal que no veríamos nunca, alguien cargando, no sé, dos, tres bidones en el ómnibus desde el centro hasta su barrio. Pero bueno, porque también en eso, ¿no? No en todo... El problema de tener que comprar bidones de agua y el problema de, según donde vivas, si tenés acceso a eso o no. Económico, pero también de disponibilidad. Otra de las actividades fue esta intervención que hubo el fin de semana en esta Expo Sustentable, que tenía ahí un montón de personas que fueron y tenían una pregunta que decía joda, ¿no? Y que realmente capaz que es una pregunta que muchas nos estamos haciendo en lo que significa como el nivel de cinismo brutal de estar diciendo algunas cosas que se dicen, que vamos después a seguir conversando y discutiendo, pero así con total impunidad en una de esas greenwashing que le llaman, pero de un evento como muy grande, publicitado y... Sí, un evento que tenía varios emprendimientos más de reciclaje, todos orientados a una cosa más empresarial, pero que tenía UPM como uno de los principales auspiciantes. UPM que viene haciendo un trabajo de greenwashing, pero además un trabajo de intromisión en la educación, por ejemplo, ya con su primera planta en la zona litoral. Un trabajo muy fuerte de disponer de recursos para clubes deportivos, barriales. O sea, ellos son pillos en ese sentido. Saben que lo que están haciendo no está bueno y tienen que de alguna manera ganar legitimidad en otros espacios. En este caso era algo bastante burdo y bueno, provocó la movilización de un grupo de compañeras y compañeros a señalarlo, al menos a señalar que no para todos es tolerable ver a UPM en, más allá que sea una fantochada esa feria sostenible, como principal sponsor de la sustentabilidad, del cuidado del ambiente y demás. Discurso que también lo hacen. Ahí se hizo esa movilización. En este caso, por la gente que estuvo participando, decían que no tenían muy, muy, muy previsto la posibilidad que sucediera, porque tardaron mucho, mismo la seguridad local, en responder. Uh-huh. Y empezaron a ser más hostiles a alguna gente de los puestos, de los otros locales, con los manifestantes, con algún empujón, con algún insulto, que también se está viviendo en actividades. Por ejemplo, se están haciendo muchas ferias en diferentes barrios para informar, y como hay gente que rápidamente se identifica y agradece la movida, hay gente que está en una mal diciendo, bueno, el que no puede que se compre agua, y el que no se puede comprar agua que se maneje. Eso de las movilizaciones que desbordan también tronan todo lo de la sociedad, ¿no? Lo lindo y lo feo, bueno, lo ponen en un lugar ahí para procesar. Pero también se ven muestras de poca solidaridad en el marco de también mucha simpatía, porque una de las cosas que al menos estamos conversando con algunos y algunas es qué difícil que hacer desde el lugar de cada uno de un tema que tiene dimensiones tan grandes, y lo que no nos ponga es una cuestión súper impotente, que no se puede hacer nada. Y estos señalamientos que parecen menores, digamos, generan una cuestión también en la gente de decir, yo no fui, pero yo estaría ahí, y eso se ve un poquito también en la comunicación, en las redes. Así que creo que estos señalamientos, esta posibilidad de que no pasen, la impunidad de estas empresas no pase inadvertida, me parece que cumple una función fuerte también, igual que las movilizaciones, que los debates, que las asambleas, que las actividades informativas. Se está haciendo un montón de cosas, no sé, veía ahora en redes sociales también no recuerdo su nombre ahora, es un artista que sube en hojas Tabaré. Marian Cuervo. Ahí va. Y que decía, el silencio anterior nos trajo esta salinidad, que el silencio actual no nos traiga sed. No sé, me parece que como que se abre un sentido también súper súper lindo, que bueno, lo bueno que tienen estas movidas es que es múltiple, ¿no? O sea, el sindicato puede defender el puesto de trabajo y la empresa, pero si no aparecen estas otras voces, parece que solo estamos peleando por una cuestión de gestión y no marcando lo profundo o lo general. No es que no sea profundo lo de la empresa, pero mucho más amplio me parece que el sentido que se está abriendo, y bueno, está bueno. Aprovecho eso de Marian Cuervo para hacer un enlace. Con estas asambleas que están habiendo, que están siendo en distintos barrios, en distintos lugares. Estuvimos un ratito la semana pasada, ¿no? Y varias de las cosas capaz que pensábamos en estas resonancias y pensando como en las movilizaciones feministas, en los paros, y que estas cosas también están permeando y tienen que ver con otras luchas, capaz dos cosas y para después ya ir pasando a escuchar a las compañeras, pero una cosa que tenía esto del artista Marian Cuervo era como hacía ruido vecino, vecina, vecino con tu bidón donde sea que estés, porque creo que como en su momento se hizo la pregunta de no todas podemos parar o quién para, en qué momento se para y tal. Hay muchas cosas sucediendo, hay muchas personas que se están arrimando como a los distintos espacios, pero a veces no se puede ir a la marcha o no se puede ir a otra cosa, pero sí se está pensando en el tema, se está teniendo conversaciones y se tiene indignación y ganas de hacer algo. Entonces este otro tipo de llamados que sé que también se están discutiendo en las asambleas, que es esto cómo se sigue expandiendo, digamos, y que, de qué forma alguien que no pudo ir a la movilización o que ya fue a muchas y ahora no llega o que no está pudiendo ir a alguna de las otras actividades tiene también formas de colgar su bidón en la ventana de su casa y poner un cartel y hacer distintas cosas que generan conversación y generan formas de estar en la lucha y sentirse parte cada quien en el modo que puede. Y pensaba mucho en justo el niño que hacía Marian Cuervo en relación a eso, a las formas que en su momento se hizo con colgar tu pañuelo en tu casa o hablar con tu vecina el 8 de marzo si ese día no pudiste ir a marchar porque estás con una persona dependiente en cuidado y tal, y que, bueno, como esas otras herramientas que amplían. Y otra, pensaba mucho en el pañuelo, porque, bueno, claro, hay muchos pañuelos que vienen históricamente, no sé, las madres de Plaza de Mayo y tal, pero es cierto que ahora tenemos muchos pañuelos de muchas luchas de los últimos 6, 7, 8 años, pero es cierto que el pañuelo feminista también fue marcando como una tendencia, digamos, en los últimos tiempos, y es teníamos pañuelos amarillos, teníamos los pañuelos verdes, los violetas, y ahora están los pañuelos azules en relación al saqueo del agua que cada vez hay más, y es una forma también de ir en el ómnibus con tu pañuelo y que haya un guiño o colgarlo en tu ventana y generar conversaciones. Sí, y otra resonancia que ahora que mencionaban el trabajo de Marian y demás es este involucramiento de las y les artistas, ¿no? En la lucha, generando materiales o lo que fuera, que creo que es algo que también en no digo que sea exclusivamente, pero en las luchas feministas está muy presente, en la forma de estar en la calle del feminismo está muy presente, y también lo vemos acá, por ejemplo, en las movilizaciones con las intervenciones artísticas, con los bidones y demás, que ahora en un rato escucharemos a una de las compañeras que participa específicamente de ese modo, estando en la calle, pero además pensaba en Marian Cuervo, que si la siguen por sus redes, ella no solo que hace estos posteos, sino que sale lo mismo que postea, lo sale a pegatinear. Entonces, después de laburar todo el día, sale y pegatinea un rato, y esto lo viene haciendo sistemáticamente todos estos días. Dicho sea de paso, la pueden encontrar en la Feria Tristán Narvaja y comprarle sus cositas, porque también es gente que vive de esto, ¿no? Además de que se compromete con los luchas, digo, porque aprovechar a que está por ahí, pueden pasar. Y pensaba también porque acabo de pasar por su taller, en Ceciro, que es la artista que hizo la estampa, que cuando hubo la actividad en Parque de Rodó, el domingo 4, se estampaban remeras, y que hizo el diseño de esas serigrafías para las remeras. Y ella tiene, por ejemplo, unas serigrafías hermosas con mujeres vinculadas al agua, a la naturaleza, y viene trabajando en esa temática desde hace mucho tiempo. Quiero decir que son personas que desde su sensibilidad intentan abrir sentidos en relación a algunos espacios de cuidado de la vida y el vínculo con la naturaleza y demás, que, y bueno, y que ahora, evidentemente, en este contexto las vemos más activas, pero que nada, que está bueno como saber que están ahí, apoyar lo que hacen, acompañar lo que hacen también, ¿no? Bueno, quizás pasando un poco a las resonancias ya con las compañeras, algo que queríamos traer es porque justamente un poco en lo que hemos podido participar de las luchas por el agua y lo que hemos acompañado desde Sur, pero también estando ahí en alguno de los espacios de las convocatorias y demás, vemos que hay muchas compañeras, nos encontramos con muchas compañeras y sentimos que hay unos modos de hacer de estas luchas que conversan mucho, digamos, o que resuenan mucho con las luchas feministas de los últimos años, que también muchas de nosotras, de las que también somos parte. Entonces, bueno, quisimos para hoy darle como este enfoque, digamos, o no sé, o intentar como hilar un poquito más los sentidos que tienen que ver con los aprendizajes y las resonancias que pueden haber entre ambas luchas, no solo por las personas que están ahí, que a veces son o somos las mismas, sino también por eso, como decía, los modos de hacer y los modos de organizar y de estar en la calle y de poner el cuerpo también. Entonces, conversamos con dos compañeras y vamos a escuchar primero a Florencia Anzalone, que ha participado en las movilizaciones de todas estas semanas. Y lo primero que le preguntábamos a Florencia es justamente cómo le parece a ella que se vinculan estas dos luchas. Bueno, en relación a la pregunta 1 sobre cómo se vinculan las luchas por el agua y las luchas feministas, sí, entiendo que hay preocupaciones y preguntas con perspectivas compartidas. Algunas además, hay una trayectoria de trabajo y de lucha como que intersecciona o piensa en conjunto y dialogan este tipo de estas luchas. Pero uno de los puntos más importantes ahí me parece que está en el foco en la vida. El foco en la vida, en el cuidado de la vida, en una vida, la apuesta y la construcción de una vida digna y compartida. Y ahí una mirada que también es crítica y compleja en torno a cuáles vidas importan y cuáles vidas no importan, a quiénes son, incluso dentro de las personas, de seres humanos, como quiénes, qué vidas son las que, cómo se afecta cada vida en relación a distintos procesos sociales, a cómo nos relacionamos entre nosotros y a cómo nos relacionamos con la tierra y con el agua. Y también con otras especies. Entonces creo que ahí hay una perspectiva en torno a nuestra vida compartida y en su conjunto que es algo que complejizan y lo vuelven un frente de lucha muy fuerte, ambas luchas. Las luchas, por la tierra y la vida, y una crítica muy grande también a cuáles son las formas de explotación y de opresión que afectan la tierra y los cuerpos. Ahí hay una, me parece que el conflicto entre el capital y la vida es un conflicto que desarrollan y exponen con mucha fuerza tanto los feminismos y las luchas por el agua, en realidad muchas compañeras, compañeres lo traen, pero el extractivismo es patriarcal. Acá, si pensamos no solo en cómo las luchas tienen horizontes en común, también sus focos, sus críticas tienen relaciones, y si pensamos en cómo opera un capitalismo patriarcal extractivista sobre la tierra y los cuerpos, acá estas dos luchas tienen mucho para decir. Después, otro punto que me parece que tiene que ver con esta relación entre las luchas, que igual lo desarrollo un poco después con la otra pregunta, pero sí tiene que ver con estas formas de estar en la calle y las personas que estamos en esos lugares. Muchas veces hay muchas personas en común, no todas, pero sí hay muchas feministas en las luchas por el agua y muchas militantes del agua en las luchas feministas. También cada momento ha tenido un tiempo, entonces pensando en cómo se está articulando eso ahora, me da la sensación de que hay hasta cosas en común en torno a quienes están movilizando esos temas. Y pensando también que las luchas son espacios pedagógicos y que aprendemos cuando estamos en la lucha a estar colectivamente, y que esos aprendizajes van con nosotras como militantes. También le preguntamos a Florencia precisamente sobre estos aprendizajes de como militante feminista, cómo le parecía que en la lucha actual por el agua podían de algún modo ponerse a jugar o aportarse. Después, respecto a la segunda pregunta en torno a los aprendizajes, en relación a la experiencia como militante feminista y qué puedo aportar en estas luchas, creo que la militancia feminista trae una apuesta muy horizontal y crítica a las formas de organización. Creo que eso es una de las cosas que más ha transformado las prácticas políticas en los últimos años. Y antes también, justo en esta última intensidad feminista, sí se ha politizado la forma en la que estamos en la calle, la forma de protestar, la forma en la que nos organizamos políticamente, la forma que compartimos la vida, también en el momento en el cual nos estamos como organizando y en el medio de un conflicto y una lucha muy fuerte. Entonces, creo que eso es una pata muy fuerte del aprendizaje del feminismo para estas luchas y que busca una construcción más horizontal, que busca una construcción más crítica en torno a las situaciones, un poco en torno también a estas cosas en común. La experiencia militante feminista, así como una perspectiva feminista, le vuelve a hacer otras preguntas a esta situación. Le vuelve a hacer una pregunta a cada acción, y entonces qué, y esto y cómo afecta a tal persona, y entonces qué pasa con esta con este problema en torno a esta otra población o a este otro aspecto. Entonces es una mirada que también piensa en, revuelve sobre cómo funcionan o cómo es lo que estamos haciendo, y a su vez piensa un poco sobre las formas en las que vamos como construyendo esta lucha en común. Y bueno, otro punto que me parece que también tiene que ver con cierto aprendizaje que cala acá, tiene que ver también como con una búsqueda al cuidado de los cuerpos en lucha también, cómo podemos pensar que eso sea como un eje importante en un momento que también es tan crítico y que con tanta urgencia, cómo construimos una mirada que nos cuide a nosotros mismos y que cuide a las experiencias de las otras personas, que no deslegitime las experiencias de las otras personas en torno a un problema que afecta a mucha gente y de formas diferentes también. Entonces ahí hay algo de la impronta feminista que aporta ese lugar y aporta también en esto de pensar las prácticas políticas y cómo nos organizamos en relación a una búsqueda no totalizante de la actividad, sino como que hay muchas acciones distintas, una sensación más de ecosistema incluso, o de constelación de acciones que en distintas intensidades y de distintas formas van como calando y moviéndose dentro de cierta lucha en común. Eso creo que es una parte de también en cómo han sido los feminismos en el último tiempo, que han tenido esa práctica como bastante poco totalizante, que busca meterse y con distintas acciones muy, no sé, como muy diversas y no necesariamente contradictorias entre sí. Ahí hay algo también que tiene que ver con el feminismo y que me parece que hace a este momento, que es un poco también la posibilidad de pensar desde estos lugares, de construir conocimiento desde lo que está pasando. Son cosas que también han traído otras compañeras feministas y que cruzan y que interseccionan en estas luchas, que es una búsqueda para que la práctica política también es un espacio pedagógico, también es un espacio de cuidado, no es un medio para un fin, sino que es en sí mismo una forma de acción y de creación de lo que queremos que pase en distintas maneras. Bueno, escuchábamos a Florencia Anzalone, una compañera que está participando en las movilizaciones, asambleas y actividades por el agua. Bueno, muchas cosas interesantes decía ahí en sus dos audios, pero me quedo con esta idea de las distintas formas de organizarse y accionar y cómo todo eso puede coexistir, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la pluralidad, no solo de las personas que sean o los colectivos que se han involucrado en esta lucha, sino los modos de hacer, ¿no? Y que puedan haber asambleas múltiples en distintos barrios que estén pensando el problema sin una necesidad de centralizar en relación a la lucha. No sé, es algo que a mí, de esto que viene pasando estas semanas, me parece muy interesante, por mencionar solo alguna de las cosas que dijo, ¿no? Sí, que también recuerdan mucho a esta práctica de varios años de preparar los 8 de marzo también en distintos barrios, en distintas asambleas, que es que van rotando por la ciudad y que tienen esa voluntad de que todo pase en los distintos territorios. También me hace acordar como a esos aprendizajes, digamos. Sí, bueno, y otra cosa que traía Florencia y que también comentábamos hace un rato nosotras es esto del modo de estar en la calle, en el espacio público. Florencia decía que también sea un espacio de cuidado, la propia lucha, y hablábamos también de las intervenciones artísticas que hay en estas movilizaciones, y entonces vamos a compartir ahora un audio de Dava Pérez, que también, bueno, que nos cuenta un poco sobre cómo se ha vinculado ella con las luchas por el agua a lo largo de su trayectoria como militante, pero también que un poco de esto del modo de estar en la calle, porque ella ha participado junto con otras compañeras, por ejemplo, de Bellas Artes, en estas intervenciones que con los bidones que vemos en las movilizaciones, así que la escuchamos. Hola, me empiezo a vincular con las luchas por el agua, en realidad desde más chica. Yo soy de Mendoza, de una provincia de Argentina que está al oeste del país, sobre la cordillera de los Andes, donde se vive un clima árido, seco, llueve muy pocas veces en el año. Hay construido diques en la montaña para juntar el agua, para hacerla potable. Hay un sistema de riego que conduce el agua del deshielo de los glaciares de la montaña, la conduce hacia el territorio, digamos, por unos canales, por unas acequias. Digamos que en Mendoza hay una cultura del aprovechamiento del agua y del cuidado, digamos, de usarla para lo necesario. En mi familia, mi madre y mi padre siempre nos dijeron eso, digamos, como, y además siempre en todos los veranos hay escasez de agua, entonces siempre hay que cuidar mucho, hay que juntarla en una botella y guardarla en la heladera y bueno, etcétera. Así que cuando fue la primer minera que se quiso instalar en la montaña, en Mendoza, la gente, el pueblo se levantó y ahí conformaron la Asamblea por el Agua, que bueno, fue mi primer militancia. Movida por todo esto, por toda esta conciencia del cuidado de la vida, del respeto por la montaña, el respeto por el agua. Y cuando me vine a vivir a Uruguay hace 10 años ya, también me llamaba mucho la atención como el uso del agua, la abundancia del agua. Y bueno, cuando empezó a pasar todo esto, lo de la sal, o sea, me genera como, que no puedo creer que el agua que sale de la canilla esté salada, y a su vez, entender que es el mismo proceso de extracción y de uso de la tierra y de la naturaleza, al beneficio o al interés deshumanizado, y ni siquiera diría deshumanizado, diría como lejos de generar cualquier tipo de vida. Es lo que me lleva a sumarme a las luchas en la calle y volver a caminar este camino, estos cantos que dicen que no se negocia el agua, que dicen que se cuida, que ponemos la vida en el centro. Mi forma de estar en la calle ha sido esa, desde el canto, desde el compartir con las compañeras, desde aprenderme las canciones que se canta, y también desde, bueno, algunas intervenciones artísticas. Yo soy bailarina y en una de las asambleas se armó un colectivo de artivismo, digamos, y bueno, nos juntamos para pensar, bueno, formas de poner el cuerpo en movimiento y en la calle, también con las compas de Bellas Artes. Y lo que me pasa es que, bueno, en la tercera vez que estuve en la calle, fue como, che, somos un montón de pibas, son pibas las que están llevando adelante esto, son pibas. Son las compañeras, les compañeres, que están llevando esto adelante, y la batucada, que son las compañeras, no sé, cómo identificarnos, cómo darnos cuenta que éramos en realidad la mayoría pibas que estaban sosteniéndolo, me llamó la atención, la verdad. Y me llamó la atención y a su vez dije, bueno, sí, nosotras venimos hace mucho teniendo conciencia de nosotras mismas, entre nosotras, y bueno, también teniendo conciencia de la importancia que tiene para nosotras cuidar la vida y valorizar nuestra forma de cuidar la vida. Yo creo que la lucha por el territorio, las luchas en general en América Latina por el territorio, por el cuidado de la naturaleza, por el cuidado de los ríos, de los pueblos, por el cuidado del sostén de las vidas en general, le ha aportado muchísimo al feminismo, y el feminismo le ha aportado muchísimo a esas luchas. Cuando empecé a militar el feminismo, empecé a conocer mujeres y mujeres y mujeres y mujeres que cuidaban los ríos, que cuidaban la tierra, que cuidaban a sus hijes, que nosotras mismas, que nos cuidamos entre nosotras, como que fue como un reconocimiento así en general. Entonces yo creo que yo identifico un poco eso, como esa dialéctica de que se da entre las luchas. Y a su vez, cualquier compañera que ha estado en una marcha del 8 y que intervino de alguna manera en la marcha, tanto, digamos, caminando, gritando, estando o interviniendo artísticamente, te puede decir que hay una cuestión como recreativa del canto, de la danza, del baile, de tocar un instrumento, de, no sé, que te genera como mucho goce, mucho placer. Yo me he ido después de marchas del 8 sintiendo que quiero vivir en una marcha del 8. Hay como eso, un goce de la creación y de estar entre nosotras que realmente se ve en estas marchas del agua también, o al menos yo las veo, porque también somos las mismas compañeras, somos las mismas compañeras de hace 8 o 9 años que venimos militando el feminismo de distintos lugares, y que para mí está re bueno vernos, reconocernos, encontrarnos, sentirme compañera de todas las pibas y sentirme segura. En varias veces que la policía interviene y que a mí, me genera, me asusta la forma en la que la policía está, los helicópteros que pasan por arriba, cómo empiezan a encerrarnos. Ese tipo de cuestiones me asusta un montón, pero y siempre recurro a alguna compañera que está en la vuelta, alguna piba, a las pibas, a saber que están, a mirarnos y saber que estamos ahí, y me genera muchísima confianza, y eso también es algo que yo viví o que construimos nosotras desde estar en la calle, militando también feminismo. Así que me parece que están bastante retroalimentadas. Y bueno, nada, eso. Bueno, escuchábamos otras resonancias ligadas como a las intervenciones y esos otros cruces en relación a las luchas feministas y lo que está pasando ahora en la lucha por el agua a través de DAVA, que también tiene que ver con la danza y con las performances y con la energía y con las vibraciones que también se sienten en un lado y en otro, y las Porque también pasa eso, ¿no? O sea, estamos en un momento de sequía, saqueo, de mucha sed y de todas estas, para ir entrando en el próximo tema, pero cómo eso se empieza a sentir en lo social y tal. Y entonces también es verdad que las marchas, además de la indignación y la protesta y la lucha, también es un poquito de agua fresca por seguir las metáforas cuando está siendo todo tan difícil. Y entonces traía también un poco esa otra, que también viene del mundo feminista en el que te querés quedar a vivir ahí, o que hay como una certeza de otro mundo posible y de otras cosas posibles que también se juegan ahí, no idílicamente, pero sí algunas de esas energías que conectan. Bueno, y vamos cerrando este espacio para seguir hablando de estos temas, pero ya con otras claves y otros sentidos y con un poco de literatura. Les recordamos nada más, o les decimos, que ahí va a haber mañana una marcha a las 6 de la tarde desde el Ministerio de Salud Pública hacia la OCE. Siguen las actividades, pueden chequear las redes de la Coordinación por el Agua, pero en concreto mañana está esto, así que sí pueden darse una vuelta por ahí. Al final del programa, si quieren, reiteramos. Y ahora escuchamos un poco de música y ya seguimos. De tus ojos cuando crees que es tuya mi piel, mi manera de pararme frente a ti. ¿Qué es lo que tú ves cuando paso por delante de tu hombría? Perversa, sombría es tu mirada. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Otras palabras, otros mundos. Hacer la columna Otras Palabras, Otros Mundos, que es algo así como que igual era el día de la columna mensual que a mí me tocaba, pero aprovechando que estaba acá en el estudio, bueno, y acá en el país también, ya en la última semana, pensamos con Noel que estaba bueno aprovechar para conversar de cosas que nos gustan, que son, por ejemplo, libros. Por ejemplo, aprovechando que estamos acá, conversamos adelante del micrófono de cosas que conversamos todo el tiempo fuera de micrófonos, la verdad. Y también de vincularlo con estos temas que son los que también conversamos muchos, de las luchas por el agua, de los feminismos y demás. Así que con todas esas mezclas de conversaciones fuera y dentro de estudio, haremos esta columna de hoy. Tenemos dos amoras de la literatura, las que trajimos acá, para seguir pensando esto. Capaz que creo que algunas acá Diego también las conoce y también son... Puedes meter cuchara, Diego. Meter cuchara también, pero queríamos aprovechar hace tiempo que hablábamos de esto de Mure Rosa, de Fernanda Trías, que además de que se volvió así como un gran libro muy vendido, muy traducido y que fue premiado y que tuvo como toda una fama en la pandemia, en la pospandemia, porque salió muy, muy en ese tiempo. Bueno, hay como muchas capas para pensar esto que venimos dando vueltas de esta idea de lo psíquico, ambiental y social, que están ahí como eso, como en distintas capas, y que somos agua y somos tierra y somos todo eso que nos pasa. Y entonces, bueno, como esa es la parte como más, diríamos, más oscura de la literatura, porque sí muestra parte de esto. De este deterioro, digamos, es un libro que está más ligado como al deterioro y que tiene muchas reminiscencias con el agua, y con el agua cuando en vez de ser fuente de vida es causal de muerte, por decirlo así, en términos más oscuros. Entonces, bueno, yo traje algunas cositas para hablar de Mugre Rosa y Vito trajo otras cosas. Yo traje otras cosas. Un poco en la misma línea, una referencia cortita a Samantha Schweblin, en la misma línea de estos textos literarios que hace tiempo ya nos vienen... digamos, transmitiendo estas imágenes y estas sensaciones de un mundo que está cada vez más difícil de vivir, un mundo que parece apocalíptico, digamos, y que podemos preguntarnos cuáles son las funciones de la literatura. No vamos a responder eso ni nosotros hoy ni nunca, pero me parece que hay algo de una literatura que va a tono con su tiempo. Y en este caso va a tono con estas preocupaciones que por algo son las de este tiempo. Entonces, por un lado, una referencia cortita, y después, para pasar al espacio de otros imaginarios, otra de nuestras favoritas, vamos a comentar un poco sobre Úrsula Lein y en concreto uno de sus trabajos, que quizás no es el más optimista, pero Úrsula siempre nos da como estas utopías ambiguas, como ella las nombra, que abren otros imaginarios, pese a que también señalan los problemas de los mundos actuales y del presente. Así que con eso vamos a ir hoy. Bien. Bueno, puedo ir comentando algunas cosas de Mugre Rosa, que tiene una particularidad, es que en realidad sale en 2021 y todo el mundo dijo, o sea, estaba escribiendo sobre lo que nos estaba pasando, y creo que a muchos nos pasó que lo leímos con la experiencia de la pandemia en el registro muy corporal, digamos, y entonces daba cuenta de esas cuestiones del, ¿no?, del encierro y de las afectaciones. Pero es un libro que igual había sido escrito en 2019, que ya estaba en proceso de publicación y de edición cuando se instala la cuestión del coronavirus. Pero de todos modos me parece que sí habla de esa cuestión que va circulando, porque es obvio que la preocupación sobre la degradación ambiental y cómo eso también tiene capas en lo que nos pasa a nivel afectivo, vincular, y de lo que eso tiene efectos en las ciudades, en los lugares que habitamos, en los paisajes, estaba ya en el aire, y ella lo captura como con mucha sensibilidad, ¿no? Pero bueno, ahora con esta cuestión del agua, me parece, al menos para mí, es un libro sobre el que volvimos a hablar con algunos, porque tiene esta cuestión del agua, que es el lugar al que vamos a recrearnos y a estar bien, y toda la dimensión del mar, que en este caso es un agua que viene con toxicidad, digamos, y no con toda esa cuestión del disfrute. Y bueno, entonces había como un recargar, digamos, algunas como imágenes de ese libro en relación a esto del nuestro hermoso Río de la Plata, pero que ahora es el agua salada que estamos teniendo que tragar, beber, y sobre la que nos estamos movilizando, o con lo que nos estamos movilizando. Eso como por un lado. Y después capaz que hay como varias cosas, sin spoilear, porque seguramente hay gente que no lo leyó y no le vamos a contar todas las cosas hermosas que suceden en ese libro, pero que hay una mujer que es la que escribe, que es la protagonista, que está ahí en una ciudad que no se sabe cuál es, pero que tiene muchas reminiscencias de esta ciudad montevideana, incluida una playa que se llama, y una rambla, y una calle que es Martínez, y un montón de otras de imágenes que claramente quienes somos de Montevideo las podemos percibir, o quienes hayan estado por acá, y que, bueno, hay unas... Un viento del mar que genera como una contaminación muy fuerte, que incluso hace que las personas se afecten y se mueran. Entonces hay un clínicas colapsado y un montón de elementos que no vamos ahora como a espolear. Pero capaz que lo que sí hay es como otros de los vínculos que están ahí, que es la madre de la protagonista, que es la persona, la mujer que la cuidó en su infancia, y que también, hablando en clave feminista de los cuidados, es una persona muy importante para ella, y que también va trayendo muchas críticas y muchas cuestiones vienen de la mano de esa Delfa y de ese registro infantil que la protagonista tiene. Hay una expareja y hay un niño que no es el hijo biológico de la protagonista, pero a la que cuida. Pero entonces en todas esas capas están estas cuestiones, ¿no? Como de esos efectos, en este caso, del agua en relación como a la degradación, a los vínculos, a los malestares en el cuerpo, en lo psíquico y demás. Y dos grandes metáforas, capaz, como de este tiempo, pero una que es la de un niño que no tiene saciedad y que, más allá de todas las cuestiones que ya he comentado sobre las cuestiones médicas que Fernanda Trías, en las que se inspiró haciendo traducciones o su papá que era médico, pero habla de un tiempo y un capitalismo que es insaciable, y esta cuestión que es insaciable y que nos trae a este estado en el que estamos. Y no me parece menor que aparezca como esta imagen de... Y también hace como a futuro, ¿no? De la idea de lo insaciable y las complejidades en relación a eso. Y también ligado, la otra cara de eso es que igual lo que en esta novela lo que hay es una carne que no es carne, como tantas cosas que ahora son y no son, digamos, ¿no? Comida que no es comida, o digamos que es comestible pero no alimento, y que parece que es... la mejor carne del mundo, la mejor cuestión, y que en realidad es puro desecho y pura cuestión tóxica que a veces es lo único que hay, digamos, ¿no? O que está ahí presentado de ese modo. Entonces, bueno, capaz que es como una invitación igual a leer, capaz no tanto por el... Puede ser un poco bajón, digamos, o tiene unas imágenes un poco... complejas, pero como en cualquier otro lugar siempre hay conversaciones y cosas interesantes, hay conversaciones sobre la vida humana y no humana que aparecen entre la madre y la hija, hay distintas cosas que están ahí en sobre todo porque estas imágenes que decimos, bueno, todo está muy críptico, pero al mismo tiempo no es que un día va a desaparecer, en realidad estamos intentando ver los modos en los que vivimos en un mundo que está cada vez más inhabitable, y hay algo de eso que también está en el impulso vital de la protagonista y en distintos modos. Bueno, y además tiene poesía y está hermosamente escrito, no lo decimos porque se ganó muchos premios, sino porque igualmente nos gusta mucho. Ahí. Y creo que algo que hacen estos libros, creo que el de Samantha Schweblin que voy a comentar ahora también, es aunque sean un poco bajón, igual tenemos estos imaginarios del fin del mundo que nos transmite el cine de ciencia ficción comercial, como que el mundo se acaba de un día para otro por algo ajeno a nuestro control y posibilidad de acción, no sé, un meteorito que cae y pum, se acabó el mundo, o se inundó, o lo que fuera. Y creo que lo que hacen estos libros es, aunque tengan esta cuestión un poco más pesimista, que puede provocar hasta ciertas ansiedades, es mostrar cómo esa degradación, quizás lleva a un punto ficticio, pero tiene que ver con una cotidianeidad. O sea, se instala nuestra cotidianeidad como se está instalando ahora lo del el problema del agua cada vez que abrimos la canilla, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido colaboran a tener como unas... imaginarios, aun si son sobre cómo el mundo se vuelve cada vez más inhabitables, más anclados en la realidad cotidiana y de los vínculos. Por ejemplo, el libro que quiero comentar brevemente antes de pasar a Úrsula Le Guin es Distancia de rescate, de Samantha Schweblin, que tiene en la contratapa estas dos preguntas sugerentes, a mi entender. Dice, ¿hay acaso algún apocalipsis que no sea personal? ¿Cuál es el punto exacto en el que, sin saberlo, se da el paso en falso que finalmente nos condena? Entonces, bueno, esta historia, tampoco quiero spoilear mucho, pero en realidad, si han escuchado hablar de este libro, de esta autora argentina que vive en Berlín, tiene que ver con, sobre todo con la crianza de, y con dos madres y lo que pasa con la crianza de sus hijos, un hijo y una hija, y un poco a eso refiere esta idea de la distancia de rescate, pero en realidad hay un trasfondo que tiene que ver con lo que pasa en un pueblo de algún lugar de Argentina, rodeado de plantaciones de soja, rodeado de agroquímicos, y qué pasa con los niños de ese pueblo, ¿no? Y también ahí, o sea, no tampoco quiero spoilear, pero sí... que eso es una realidad de cosas que de hecho están pasando, ¿no? Las intoxicaciones y demás con los agroquímicos, con las fumigaciones de glifosato y demás. Y bueno, más allá de todo eso, también hay una referencia al agua que quería leerles. Dice, venía de su casa con dos baldes de plástico vacíos y me preguntó si yo también había sentido el olor en el agua. Dudé, porque habíamos tomado un poco apenas llegamos, sí, pero todo era nuevo. Y si olía distinto era imposible para nosotros saber si esto era o no un problema. Carla asintió preocupada y siguió por el camino que bordeaba el lote de nuestra casa. Cuando regresó, yo ya estaba acomodando nuestras cosas en la cocina. Por la ventana la vi dejar los baldes para abrir el portón, y luego volver a dejarlos para cerrarlo. Era alta y delgada, y aunque cargaba con el peso de un balde a cada lado, ahora aparentemente llenos, avanzaba erguida y elegante. Sus sandalias doradas dibujaron una línea caprichosamente recta como si estuviera ensayando algún tipo de paso o movimiento. Y solo cuando llegó a la galería levantó la vista y nos miramos. Quería dejarme uno de los baldes. Dijo que era mejor no usar el agua ese día. Insistió tanto que terminé aceptando y por un momento me pregunté si debía pagarle o no por el agua. Me gustaba este pasaje porque trae el problema del agua, trae estas mujeres que cargan estos baldes, porque también es quién va a buscar esos baldes de agua, ¿no? Cuando el agua ya no se puede tomar y hay que irla a buscar más lejos, o es más complicado gestionarlo, ¿no? Y bueno, y porque es esta complicidad de dos mujeres, dos vecinas que una le arrima a otra esa agua, ¿no? Porque ya el agua de la canilla no se puede tomar por esta contaminación de este pueblo afectado por las plantaciones de soja del entorno. El libro es buenísimo, lo leí de un tirón, o sea, me senté, lo empecé y lo terminé, porque además de que es corto, es atrapante, es cierto que tiene algo de como de esto, este pesimismo, pero la verdad es buenísimo. Sé que también hay una película, creo, que hicieron en base a este libro, que se puede ver en Netflix. Yo no la vi, solo leí el libro, pero lo súper recomiendo. Tenía un fragmento, voy a volver un poquito, pero tenía un fragmento de Mugre Rosa, que también con algunas alusiones a Benjamin, porque de las conversaciones que están ahí en la vuelta, pero que tiene esta idea del el comienzo, nunca es el comienzo, ¿no? Y en qué momento nos dimos cuenta de algunas cosas que estaban pasando, porque algo de lo que pasa en la novela es que en un momento se parece que algo se desencadena, pero de algún modo ya estaba pasando. Y dice, el comienzo nunca es el comienzo. Lo que confundimos con el comienzo es solo el momento en que entendemos que las cosas han cambiado. Un día aparecieron los peces, ese fue un comienzo. Las playas amanecieron cubiertas de peces plateados, como una alfombra hecha de tapitas de botellas o de fragmentos de vidrio. Brillaba con destellos que herían los ojos. El ministerio mandó a los trabajadores de la basura a limpiar las playas. Los peces ni siquiera aleteaban, estaban tiesos desde hacía rato, incluso antes de que el agua los expulsara. Podríamos seguir, pero sí esta idea de que en otra de las conversaciones, justo en el curso que está dando Diego y donde estaban conversando en relación al agua, esta idea de ir al lugar donde todo se descompuso y esa idea de todos los comienzos o todos los lugares a donde vamos, y incluso en este momento triste o en las pasiones más tristes, pero que nos permiten también comprender y cobrar fuerza para hacer otras cosas, y esta idea de los comienzos que no son comienzos, porque no sé, tampoco esta crisis del agua empezó hace un mes en relación al momento en que dejamos de tener agua potable en la canilla. El agua que ya nos venía llegando tampoco era el agua potable en las mejores condiciones, aunque ahora tiene un gusto a sal espantoso y está claramente deteriorada y tiene más afectaciones para nuestra salud. Pero bueno, como en un momento fueron los peces y esta vez fue el agua salada en el mate, pero hubo otros comienzos y otros momentos donde hemos visto señales que a veces podemos procesar y a veces no. Bueno, y les comento sobre otro libro, que es El nombre del mundo es bosque, que es un libro que se publicó en una colección en el 72 y luego como novela corta en el 76. Es un libro de Úrsula Le Guin. Y el nombre, digamos, si tradujéramos literal el nombre en inglés, sería la palabra para mundo es bosque. Que lo traigo porque me encanta el título, el nombre del mundo es bosque, pero hay algo ahí de lo que está en juego, que es decir, el mundo, es, o sea, cómo, no, cómo nosotros llamamos al mundo es bosque. Y ese nosotros sería en este caso los pobladores de un planeta que se llama Nueva Tahití, que es un planeta compuesto por islas que están repletas de bosque y de bosques. Y esta novela, digamos, se inscribe en el ciclo Ecumen. Las obras de Úrsula Le Guin se organizan como en dos ciclos o conjuntos, Ecumen y Terramar. Y Ecumen es una federación galáctica, estamos hablando de ciencia ficción, obviamente, de distintos mundos habitados por seres humanos. Entonces, en este caso, la novela, digamos, se centra en este planeta que... Eso, que está lleno de bosques y que está habitado por unos humanoides que están cubiertos de un pelaje verde en una especie de mimetización con ese entorno. Y además hay una tierra, ¿no? Y lo que pasa en la tierra es que la tierra sobreexplotó sus recursos naturales y se quedó sin árboles. Entonces, ¿qué hacen? Van a colonizar este planeta, esta Nueva Tahití. Y bueno, se imaginarán entonces que la cuestión tiene que ver con el colonialismo, no solo con la explotación de los recursos ambientales, pero también con la crítica a la invasión y a la guerra, porque Úrsula Le Guin escribe este libro en el contexto de la guerra de Vietnam. Ella formó parte de las movilizaciones contra esa guerra en Estados Unidos y también tiene esta crítica antibélica y antiviolencia, digamos. Y lo que pasa cuando los habitantes de la Tierra llegan a este otro planeta lleno de bosques para llevarse este recurso, digamos, es que, claro, se encuentran con una sociedad que está organizada de modo diferente, también en términos de género, ¿no? Porque en este caso es una sociedad, es un matriarcado, donde son las mujeres las que hacen parte de los aspectos políticos y sociales, y los hombres tienen otra función social que tiene que ver con el mundo onírico, los viajes astrales y demás, y con esta cuestión del plano de los sueños. Entonces hay como esta división, y es una sociedad pacífica donde no hay uso de la violencia al interior de la propia especie. Y bueno, obviamente cuando llegan los humanos de la Tierra, eso cambia. Entonces lo que trae la Tierra, digamos, no solo es esta... explotación de los recursos de estos bosques de este otro planeta, sino también introduce la violencia por primera vez, la llegada de los hombres de los terrícolas, digamos, a este planeta. Bueno, y con todas las analogías que podemos hacer con muchos episodios de la historia, pero por ejemplo la colonización de América, que no es que no hubiera formas de violencia ni relaciones de género, pero que eran bien diferentes. Y les leo para ir cerrando algo que la propia Úrsula Le Guin dice sobre la escritura de este libro, que, como les decía, se llama El nombre del mundo es bosque, pero que tuvo un primer título que fue Los hombrecillos verdes. Entonces ella dice: escribí Los hombrecillos verdes en el invierno de 1968 durante una estancia de un año en Londres. Durante toda la década de los 60 en mi ciudad natal de Estados Unidos había estado ayudando a organizar manifestaciones no violentas y participando en ellas. Primero contra las pruebas de la bomba atómica y luego contra la continuación de la guerra en Vietnam. Aquel año en Inglaterra, invitada y extranjera, no tenía salida. O sea, no podía manifestarse. Y 1968 fue un año amargo para los que se oponían a la guerra. Las mentiras y las hipocresías se redoblaron, al igual que las matanzas. Además, cada vez estaba más claro que la ética que aprobaba la defoliación de bosques y campos de cereales y el asesinato de no combatientes en nombre de la paz no era más que el corolario de la ética que permite la expoliación de los recursos naturales en beneficio privado y el asesinato de las criaturas de la tierra en nombre del hombre. La victoria de la ética de la explotación en todas las sociedades parecía tan inevitable como desastrosa. De esas presiones interiorizadas surgió esta historia, forzada a salir en cierto sentido contra mi resistencia consciente. En otro lugar he dicho que nunca escribí una historia con más facilidad, fluidez, seguridad y menos placer. Bueno, estas eran las palabras entonces de Úrsula Le Guin, que bueno, en ese contexto escribe este texto que, como decíamos, quizás no es de los que abre los imaginarios más optimistas en relación a otros mundos posibles, pero es el primer, también me interesaba mencionar este texto porque es el primer libro de ciencia ficción feminista que tiene sus propias corrientes, cronologías y demás, que introduce la temática socioambiental, porque hasta esa época, en esta época, la ciencia ficción feminista está muy en consonancia con la segunda ola del feminismo, ¿no? Y los textos que se están produciendo están cuestionando más bien el sistema sexogénero, digamos. Y esta novela de Úrsula Le Guin es la primera que, además de poner esas temáticas, también introduce la cuestión socioambiental. Entonces, como que en la, digamos, genealogía de la ciencia ficción de este género, y en particular de la ciencia ficción feminista, es un libro como que marcó un hito. Después, obviamente, vinieron otros que también vinculan estas temáticas. Pero bueno, es una lectura súper recomendada, siempre Úrsula Le Guin, y este libro en particular es muy lindo. Así que, bueno, para pensar también estas cuestiones en otros mundos. Bueno, vamos a escuchar un poco. ¿Algo más? Me miran así como con... Ah, yo tendría un montón de comentarios bueno, para dale, hacer. Dale, pero dale. No, dos cosas que me surgían cuando conversaban. Una... en esto de qué funcional que es la idea de colapso como fin, ¿no? O sea, es súper conservador. Y me recordaba algo que venía leyendo de Aitor Krenak, que él cuenta una historia de un pueblo que ahora no recuerdo dónde, donde el monocultivo arrasó con la fauna de la zona, y lo que está haciendo la generación actual es imitar los sonidos de la fauna autóctona para enseñarlos a sus hijos, por si en algún momento se recompone. Mira. Entonces, a veces uno piensa... ¿no? El final como un corte abrupto y la capacidad creativa de las personas, incluso en el marco de una situación donde ya toda la vida está destruida, preservar el contacto con esa fauna, imitándola y pasándosela en cantos, en sonidos a las generaciones siguientes. Me parece que es lindo pensarlo así, porque incluso en la peor adversidad que uno pueda enfrentar, creo que es muy paralizante saber que lo único que es, que el corte es destrucción total, y el corte no es destrucción total. Bueno, Ailton es uno de los que dice, va a haber mundos sin humanos. Entonces, tranquilo, hubo un montón de miles de años, mundos sin humanos, seguirá habiéndolo. Y lo otro que me parece que Mugre Rosa es re benjaminiano el nombre, ¿no? Porque vieron que Benjamin dice que el progreso, que es el problema que él ve en ese momento... 1930, es una tempestad que viene del paraíso, ¿no? De alguna manera el paraíso, porque en ese momento la idea de progreso era una idea prometedora, y él dice, es la tempestad que nos va a destruir. Y esta relación de mugre rosa, ¿no? Uno no identifica nunca a la mugre con algo rosa, ¿no? Más allá que está vinculado a esta cuestión de cómo entra el agua, y uno puede también, además de vincularse con Montevideo, a las cianobacterias, ¿no? Que son como episodios previos, literariamente siempre es un juego los títulos de contraste, ¿no? O sea, y para trabajar algo inesperado. Pero me parece súper benjaminiano esto de que algo que uno no identifica con la mugre, que es lo rosa, digamos, esté ahí en el título. Bueno, prometemos nuevas conversaciones en relación a esto, porque nos quedaron muchas cosas para seguir, pero vamos a ir una tanda con un poco de música, porque están las... te viene el menjunje, que están ahí esperando para salir al aire. No entiende nada. Alors,

Bueno, y seguimos aquí, ya estamos en comunicación con Marce. ¿Cómo andás, Marcelo? Bueno, buenas noches. Bueno, nuevamente gracias por invitarme. Acá andamos por Montevideo. Nos tocó venir hoy. Y bueno, nada, trajimos una propuesta hoy sobre con el titular Medicina Territorio, Territorio Medicina. Y bueno, les vamos a contar también un poco sobre el encuentro de semillas nativas y criollas del que participamos también este fin de semana en el departamento de 33. Buenísimo. Te escuchamos. Bueno. Bueno, en realidad, bueno, comentar primero eso, sí, desde estuvimos en el departamento de 33, en el décimo encuentro de semillas nativas y criollas. La Red de Semillas, que es la quien organiza este encuentro, la Red de Semillas Nativas y Criollas, ya cumple sus 20 años, cumplió sus 20 años este año, surge en el 2003. Ya habían en ese momento productores organizados por la producción, tratando de promover la producción agroecológica, pero ahí se consolida la red en resistencia justamente a la primera implementación de aprobación de un maíz transgénico en Uruguay. Y desde entonces, bueno, la red se viene reuniendo cada dos años y se logró este encuentro nuevamente porque ya se había realizado hace un tiempo allí en el departamento de 33, bien cerquita en el área protegida de la Quebrada de los Cuervos, que es una de las primeras áreas protegidas que se aprobó en Uruguay, que es más o menos 250 hectáreas de área protegida, donde en primer lugar nos parecía desde la perspectiva de Calcumapu queríamos hacer una lectura, hacer algunas consideraciones de cosas que nos llamaron mucho la atención. Por un lado, el tema de, bueno, el área protegida, nunca vimos tanta diversidad de monte nativo, diversidad de árboles, pero también de pasturas naturales, yuyos naturales. Pudimos encontrar un montón de medicinales de las que habíamos estudiado, pero son muy difíciles de encontrar en otros lugares. Y ahí como que lográs apreciar el valor que tienen las áreas protegidas, ¿no? Y los montes nativos, que son no me acuerdo muy bien el porcentaje, pero creo que es como el 1% o el 4% de todo el territorio uruguayo son áreas protegidas. Y la importancia, ¿no?, de la cantidad de diversidad que se preserva en un área tan chica, ¿no? Y a nosotros, bueno, por un lado pudimos encontrar especies tipo nativas que nunca habíamos, que habíamos estudiado, pero nunca las habíamos podido encontrar. Y al mismo tiempo también evidencia también un desconocimiento que tenemos. Mismo nosotros que nos encanta estudiar las plantas nativas, bueno, investigar el material que hay disponible a nivel académico hasta ahora sobre las propiedades medicinales de las plantas nativas, hay un terrible, aún así tenemos un desconocimiento increíble de un montón de especies nativas, porque te das cuenta, ves un montón de diversidad que no conoces, que no conocemos. ¿Cómo es? Bueno, y otra cosa después, nos gustaba profundizar. La vez pasada hicimos unos comentarios, ¿no?, sobre el tema del agua, porque justo en la entrevista pasada nos tocó que estalló la situación del agua en la zona metropolitana de Uruguay, con esto que pasó con la ministra que anunció que iban a aumentar la cantidad de cloro de cloruros y de sodio en el agua. Y bueno, volver a invitarles a que ahora en el Instagram de Calcumapu vamos a volver a colgar el artículo que lo estuvimos actualizando también, porque aprendimos mucho también en este tema, en estos intercambios que hicimos con muchos profesionales que han estado tratando de esclarecer qué está pasando con el agua, porque OCE no brinda información. Entonces también estuvimos tratando de mejorar el artículo para que se explique mucho mejor cuáles son los peligros que está del agua que está saliendo por la canilla en este momento y algunas consideraciones también al respecto. Entonces los invitamos a entrar luego al Instagram de Calcumapu, que ahí van a poder acceder al artículo. Y quería hacer esa consideración porque en realidad nosotros estuvimos también de paseo por el área protegida este fin de semana y descendimos hasta el arroyito del área protegida, un agua súper pura, era como un contexto también donde veníamos muchos de la capital, de la zona metropolitana y de la zona de la costa. Y claro, era como un contraste terrible ver esa agua tipo hermosa y medicinal, ¿no? Casi medicinal. Y eso me hizo acordar algo que me gustaba traer, que es el tema de... Hay un libro acá en Uruguay de 1943. El nombre creo que es Medicina Natural y Folclore y Magia del Uruguay. Y bueno, es un investigador que recorre el Uruguay buscando qué medicina natural se utilizaba en esa época. Y él menciona algo muy interesante, que además de los yuyos medicinales que se utilizaban, ciertas magias, ¿no? Que eran oraciones, algunas cristianizadas, algunas que eran híbridas entre las culturas originarias y el cristianismo, ¿no? Como cánticos para sanar, yuyos medicinales y otro tipo de alquimias que se utilizaban y recetas que utilizaban. Él hace todo un recetario de diferentes magias y oraciones que se utilizaban para curar en el Uruguay en esa época, en el 1940. Y bueno, descubre algo muy interesante, que una de los tipos de medicina que era muy vigente en esa época, aún era muy vigente, porque tenemos que recordar, el que lo explica muy bien, por ejemplo, es Barrán, el autor ese que a mí me gusta mucho, que habla sobre la historia de la sensibilidad. Tiene dos libros que son la historia de la sensibilidad en Uruguay. Y bueno, uno, el primer tomo es como la barbarie, y el segundo tomo es el disciplinamiento, que habla como de la época esa de disciplinamiento que empieza a ocurrir en Uruguay luego de 1900. Y entre más o menos 1930 y 1950, acá en Uruguay, justo ocurre, que es cuando el autor está escribiendo este libro, ocurre un proceso en donde el único saber válido pasa a ser la ciencia y la única medicina válida pasa a ser la del doctor de familia, ¿no? El doctor. Eso entra un poco en conflicto, no solo con la medicina natural que utilizaban los pueblos originarios de acá, ¿no? Los guaraníes, los charrúas y todas las etnias que estaban acá instaladas y sus descendientes que tenían una forma de sanar propia, sino que entra en conflicto también con la medicina natural que utilizaban nuestros ancestros, nuestros abuelos europeos también, que venían con su semilla, con sus plantas medicinales y sus saberes medicinales de allá, de Europa. Acá en Uruguay, hace poco también se hizo un relevamiento de las plantas medicinales que se utilizan en la región, y se descubrió que la farmacopea del centro del país, ¿no? Y de los pobladores descendientes indígenas, es una farmacopea híbrida, que significa que incorpora tanto plantas medicinales de Europa como plantas medicinales nativas, en su mayoría nativas. Pero también lo que hay que saber es que cuando llegan plantas nuevas a poblaciones que no las usaban, las incorporan también a su farmacopea, ¿no? Y algo que quería mencionar es que en este contexto igual de disciplinamiento, donde se empiezan a dejar de dar por válidos toda medicina que no fuera la medicina del médico, digamos, universitario, él encuentra que todavía una de las prácticas que se mantenían vigentes en esa época, en 1940, y que eran muy populares tanto en la zona rural como incluso en la zona urbana, era un tipo de curandería especial, que era una curandería a base de baños de agua fría, tratamiento con baños de agua fría. Y ahí hay dos cosas muy interesantes. En primer lugar, ahora científicamente se ha demostrado que hay un montón de beneficios increíbles de bañarse con agua fría, por una cuestión metabólica, pero también pensar, porque lo han mencionado muchos inchalas también de las comunidades indígenas, el potencial medicinal que tienen ciertas aguas, ¿no? Ciertas aguas puras. Es más, en los pueblos más longevos, en las comunidades más longevas, normalmente son culturas que tienen una alimentación sana y una alimentación más natural, normalmente culturas originarias de ciertos territorios que no han sido desalojadas, tienen como una de las características que toman agua de fuentes que justamente son o de montaña, que se descongela y va cayendo por cursos de agua, y donde no es agua totalmente pura. Entonces, me parecía muy importante como traer esto, ¿no? Un poco fue por la experiencia también de la Quebrada de los Cuervos, el arroyito estaba helado, pero todo el mundo quiso igual mojarse un poquito ahí, y justamente como considerar en este contexto, ¿no? Donde a veces se desdibuja un poco la relación entre el territorio, por ejemplo, el agua, los cursos de agua, y el hecho de que nosotros somos 70% agua, y cuando los cursos de agua están contaminados, sea con agrotóxicos, ¿no? etcétera, nuestros cursos, nuestras venas, también están circulando todas esas sustancias que están circulando en los arroyos donde nosotros vivimos, ¿no? Y eso también tener en cuenta por el hecho de que ahora se están volviendo a considerar más megaemprendimientos de saqueo justamente en la fuente de agua, en la reserva de agua del acuífero guaraní, de agua dulce, y como volver a, capaz que desde la sensibilidad más, invitar a volver a conectar con el hecho de que estamos hablando de un agua que nos puede servir para generar alimentos súper sanos, para sanar un montón de personas y para dar mucha vida, y se está pensando en formas rebuscadas de utilizar ese agua para fines extractivistas que le pueden, por ejemplo, lo más reciente, que es lo que está más visible ahora, que es el tema del hidrógeno verde. También hay otros megaemprendimientos que tienen el foco puesto ahí, pero, por ejemplo, buscar una forma rebuscada de convertir agua potable y agua medicinal y agua que es capaz de dar un montón de vida en un recurso para que Alemania pueda acceder a energía porque se le cortan los suministros o porque quiere seguir manteniendo un modelo de superconsumismo que no es sostenible a largo plazo. Entonces, como que poner ahí un poco el foco en esa reconectar con que el agua también se utilizaba en ese momento como un sanalotodo, dice el autor este que escribe el libro en 1943, desde la campaña uruguaya. Y lo interesante es que justamente esta medicina de agua fría, ¿no? Estos baños de agua fría que eran hechos por los curanderos de agua fría, eran una de las formas de curar que iban, tenían la misma importancia que la curandería a base de hierbas medicinales. Esto es bastante, y que incluso en los centros urbanos tenía bastante popularidad. Eso por un lado. Cualquier cosa, Diego, si querés tener alguna pregunta para hacerme, es no. Bienvenida, pero... Seguimos, Marce. Dale, de una. Y ahí eso me parecía muy importante, como traer eso, esa parte de la historia que quedó como perdida, ¿no? La curandería a base de agua fría, y como para destacar esa parte. Pero después quería hablar, porque ya de paso mencioné el encuentro de semillas nativas, y no hablé nada todavía sobre eso. Y nada, el tema un poco de considerar también, Sur hizo unas plaquitas hace un tiempito que estaban muy buenas, que mostraban tipo cuánto consumía cada una de las industrias, ¿no? Que yo qué sé, el arroz consume 4 veces el agua potabilizada, ¿no? Por ejemplo, vamos a fijar ese ejemplo, ¿no? Son industrias que consumen un montón de agua y para producir alimento. Y bueno, el encuentro este de la Red de Semillas, por eso repetimos, fue el 10º encuentro. La Red de Semillas viene trabajando hace 20 años, justamente en un sistema muy interesante que es de conservación y reproducción de la semilla nativa y criolla, donde trabaja de una forma así como súper, no sé, como en un sistema blockchain sería, como las criptomonedas, donde tenemos como, en vez de criptomonedas, semillas, digamos. Entonces, una forma de preservar el alimento viene siendo preservar la semilla. En realidad, uno la reproduce, la comparte, y si después uno la pierde, sabe que no la perdió, porque la puede recuperar, porque le puede consultar a cualquiera de todas las personas a que uno le regaló la semilla, si le puede dar esa semilla de vuelta. Entonces es una forma, ¿no?, donde en cada uno de estos encuentros de semilla, pero también en los encuentros que se hacen durante entre un encuentro y otro, hay muchos también instancias de encuentro y de intercambio. La red funciona en todo el país, en todo el territorio, ¿no?, con gente que vive en el campo, que planta y que reproduce la semilla. Nosotros, por ejemplo, particularmente llegamos para compartir trigo orgánico de una experiencia que hicimos el año pasado en La Pitanga, en la comunidad de La Pitanga, que queda cerca de La Paz, en Montevideo Norte, noroeste, donde estamos también ubicados nosotros, en el espacio de Charamusca y en Melilla. Y bueno, hicimos una experiencia de trigo orgánico, plantamos 1/4 hectárea, sacamos bastante trigo, y ese trigo, que nosotros además lo conseguimos a través de la Red de Semillas, nos lo compartieron los compañeros de Paysandú de la comunidad Lombú, que a su vez ellos la obtuvieron de un compañero también de la Red de Semillas de Punta Espinillo. Entonces viajó la semilla de Punta Espinillo a Paysandú, de Paysandú viajó a La Paz, y ahora la volvimos a llevar a el Olimar, donde se realizó la feria de la semilla. Bueno, volvimos a llevar esta semilla para compartir. Y, pero más allá, bueno, el trigo, que no necesariamente es un cultivo muy criollo, ¿no? Pero sí hay muchas alternativas de alimentación, ¿no? Que podemos hacer, por ejemplo, pensamos en el arroz. Yo qué sé, yo toda la vida comí mucho arroz, creo que los uruguayos comemos bastante arroz, pero ¿qué pasaría si no producimos más arroz, ¿no? Que son esas preguntas a veces que surgen de decir, pero si todas estas industrias, ¿no?, dejan de funcionar, estas industrias que consumen un montón de agua, no sé cómo podemos, qué pasaría, ¿no? Entonces, ahí como pensar, ¿no?, las alternativas, algo que se está hablando mucho, por eso entre las redes de semillas, por eso estaba bueno traerlo acá, el buscar alternativas al alimento, ¿no? Los cultivos realmente criollos, las variedades de maíz, las variedades de maní que hay acá en Uruguay, las variedades de poroto, como el poroto caupí, ¿no? Y pensar como todas esas alternativas que nutricionalmente son superiores, ¿no?, además, a través del cultivo orgánico podemos hacer que las verduras tengan mucho mayor cantidad de micronutrientes, además de que no tengan agrotóxicos. Pensar todas estas, empezar a pensar en las semillas que tenemos y cómo podemos hacer para producir alimento con las semillas, con cultivos criollos, con cultivos nativos, ¿no? Entonces, es como que esa reflexión también me parecía súper interesante, porque es como pensar, tenemos que repensar nuestra alimentación, pero para eso tenemos que fijarnos, bueno, qué semilla vamos a plantar. Y bueno, y ahí también hay otra cuestión que me parece que es ineludible, que es el tema de, bueno, la recuperación del territorio, que está todo extranjerizado y que si no tenemos tierra tampoco donde plantar, no podemos reproducir la semilla y se va perdiendo diversidad. Se va perdiendo diversidad porque no hay gente en el territorio que pueda plantar la semilla. Para quien no sabe, igual está bueno aclarar que una semilla puede durar entre un año y capaz que bien conservado puede durar 2, 3, 4, 10 años, pero en un momento la semilla pierde su poder de germinación. Entonces, si no está bien conservada, a veces la tecnología para conservar semillas es cara, tienen que ser cámaras especiales para conservación de la semilla. Entonces, si uno no trabaja en proteger la semilla, en guardarla y en preservarla, la semilla la pongo en un frasco y cuando alguien lo va a plantar no germina. Entonces tiene que haber gente plantando la semilla todos los años, ¿no? Para que se pueda conservar esa diversidad de alimentos que bueno, que a veces tiene un potencial que es muy bueno, tipo en rendimiento, que podríamos producir un montón de alimentos de forma sencilla. Y eso está bueno porque en la red se comparte también no solo la semilla, sino que también el conocimiento para cómo plantar esa semilla, cómo hacer para que dé fruto, para que dé tubérculo, para que dé alimento, cómo cuidarla, en qué época plantarla. Entonces también eso nos facilita la seguridad de que vamos a recibir una semilla de buena calidad y que nos van a explicar también cómo es el proceso de cultivo. Entonces, como un doble compartir, por un lado, compartir la semilla, que se intercambia, se regala, y también el conocimiento para, bueno, asegurarse que la persona que reciba la semilla la pueda reproducir, la pueda conservar, y bueno, pueda seguir existiendo esa variedad de maní, esa variedad de maíz, esa variedad de... ¿no? Y bueno, tiene toda la soberanía alimentaria que tiene mucho que ver y mucho que ver con la salud, ¿no? Bueno, por ahí era lo que traía para compartir. Buenísimo. También recomendarles a quienes nos están escuchando, pueden buscar en YouTube, hay un videito de la 10ª Fiesta Nacional de la Semilla Nativa y Criolla, que fue una cobertura que hizo Radio Mundo Real, que invitó, por ahí Marce también está en Radio El Castillo, donde nosotros nos sumamos, y Radio Pedal, que hay 2 horas de entrevistas, de cobertura y de conversación con gente que estuvo en el encuentro y que cuenta un poco también cómo funciona la red, lo que es la red. Entonces, si alguien quiere interiorizarse, puede buscar ahí en YouTube esta cobertura en la que estuvimos participando para ampliar el conocimiento de estas experiencias, que son experiencias que funcionan, como decía Marce, en todo el país y que tienen esta característica de preservar la posibilidad de... En la semilla hay un montón de conocimiento, la posibilidad de que ese conocimiento también nos siga alimentando. Así que nada, Marce, con eso, si vos no tenés nada más, te despedimos hasta el mes que viene, esperando que el mes que viene el tema del agua esté en otra situación. Esperemos, sí. Sí, invitarlos a escuchar esa transmisión, que es bastante larga y es súper completa. Y se habla también del tema de la defensa del territorio, que es un tema que también se toca dentro de... Porque, bueno, todo el mundo que vive en el campo, viste que le choca de frente esa realidad. Vivas en el norte, en el este o en el oeste, te persiguen o las forestales o te persiguen las arroceras. Y es algo que no puedes evitar si estás en el campo, tener como ese choque directo con el proceso de, ¿no? de colonización de las tierras, digamos, el proceso de contrarreforma agraria, digamos, que está ocurriendo en Uruguay. Pero por eso está bueno también conocer estas otras alternativas de construcción, de gente que está construyendo, que a veces desde la ciudad nos cuesta ver que sí hay gente construyendo alternativas y que no tiene que venir ningún político a proponerlas porque están ahí las alternativas. Lo único que hay que hacer es darle cabida y bueno, impulsarlas y apoyarlas. Bueno, y muchas gracias entonces. Nos vemos, Marce. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, nos estamos riendo acá fuera de micrófonos y no tan fuera de micrófonos, porque como que hay que ir cerrando este programa. Yo me despido de estudios por un tiempo, pero sigo por teléfono, no se crean que se libran de mí. Pero nada, como las recomendaciones de siempre, ¿qué hay para leer en Sur? Por ejemplo, hay una nota de una tal Furtado que mandó cosas desde Nueva York. Sí, es muy buena porque se da el pie ahí. Y que parece que todo esto estaba preparado, pero no. Pero hay una nota hermosa que se llama Una amistad hecha libro, que escribió Vito, que tal vez quiere contar de eso, o tal vez ya estamos con un poco de prisa, pero sobre el libro Yuyu, Flores y Poemas de Silvia Federici de Begonia Santa Cecilia, que fue publicado en Nueva York y que Vito lo tuvo en sus manos y que escribió sobre eso. Es una nota que salió en Ojalá México, en nuestros compas mexicanas, y que hemos republicado en Sur porque vale la pena que haya muchos lugares donde leerla. Y pueden escucharlo como podcast también, porque estuvimos conversando acá de ese hermoso libro. Sí, y ahí pueden escuchar las voces de ellas dos también, más allá de mis comentarios, en la anterior edición de Otras Palabras, Otros Mundos, que todo muy lindo. Es verdad, y nos había quedado pendiente hacer esta publicación para que quedara en la web. También hay una nota sobre la revuelta social en Chile, porque siguen pasando cosas en otros lugares y hemos seguido las luchas y aquellos momentos de apertura y de cierre, o de aquellos lugares por donde se quieren cerrar algunas luchas. Entonces, Mirada Feministas también sobre la revuelta social en Chile, que también es que nos llega vía Ojalá a México y que queríamos compartir. Y una nota especialmente escrita para Sur, y pensando también en las semillas, en lo que germina, en esta idea del colapso, pero también en las certezas fugaces de que hay otros mundos posibles que vamos teniendo en cada asamblea, en cada momento de movilización. Desde Susurro Resistente nos mandó una nota que publicamos esta semana. También qué bien, Susurro Resistente. Saludos para Susurro. Bueno, y mandamos saluditos a la hora del cierre a Dani, que nos escucha del otro lado del mundo. A la Dani, que desde el futuro. Nos escucha desde el futuro. Desde el jueves. Pensando en otros mundos futuros posibles. Ella ya nos está escuchando desde el futuro y le mandamos un abrazo. Y le mandamos un abrazo a Adri, que está enfermita tomando yuyitos de equinacia para la gripe, y que también está ahí en esas manos artistas preciosas haciendo cosas en las luchas por el agua y las luchas feministas. Y nada, le mando un beso de mimosa nomás. Bueno, y recuerden que mañana a las 6 hay una marcha desde Salud Pública hasta 11, y que seguirán habiendo movilizaciones todos estos días por el agua, pero en particular está esa. ¿Algo más que les haga feliz decir? Vuelve, Vito, porque nos hace bien que vuelvas cada bueno, tanto. Yo soy muy feliz adentro de acá, de estas cuatro paredes con algunas ventanas, y con ustedes, obviamente, sobre todo por eso. Voy a extrañar así la radio en vivo, pero bueno, ahí hacemos esa manera de estar telefónica, que no es tan linda, la verdad. O sea, es linda, a mí me emociona mucho, pero después cuando uno viene acá y vive acá, la magia de la radio, se da cuenta que está mucho más bueno hacerlo acá con ustedes. Pero sí, vuelvo en algún momento. Creo bien. Que cuando yo vuelva ya vamos a estar todos en plan vacaciones, chiquilines, así que... ¿Cuándo vuelves? Supongo que en diciembre, o sea, es mi idea. Pero bueno, hacemos un especial. Un especial. En general, nosotros los primeros días de diciembre ya cerramos. Por eso, tenemos esa costumbre. Ya que... Yo ya sé, los bueyes con qué aro. No, y me pierdo los 100 programas, que igual me pone muy contenta que existan. Hoy bromeábamos que como andamos corto de plata, le vamos a roñar festejo a trazos, entonces nos vamos a venir el primero de julio con Alito y festejamos los 800 de trazos y los 100 de Desordenando Mundos. Y vamos a tener siempre una silla playera para esperarte en diciembre y haremos radio desde algún lugar. Bueno, y también, como siempre le decimos, pueden apoyar a Radio Pedal. Siempre hay disposición e interés de que vengan a producir sus materiales por acá. Y también la olla de desayuno, que está funcionando a partir de los... hace ya varios meses, los días miércoles, por aquí en Casa en el Aire, en la calle San Salvador. Súmense a, bueno, a seguir compartiendo un poco de solidaridad con gente que no la está pasando bien. Así que nada, nos vemos el próximo miércoles. Viva la lucha por el agua.